¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Zintzilik Irratia. Arratsaldeon, ongi etorriak a Aupa Compas, un día más, y ya van 22 en las frecuencias hercianas de la radio libre del Valle Galletero en Zintzilik Irratia, en la FM 100. También nos podéis escuchar a través de la página web de Zintzilik Irratia. Y ya pasó el 1 de mayo, ¿y después qué? El día en el cual muchas personas, sindicatos y demás salen a demostrar músculo mediante cánticos, pancartas, discursos incendiarios con caducidad de 24 horas y un sinfín de rituales mil que se ven en los diferentes puntos de nuestra geografía, una orgía proletaria revolucionaria recorre todos los rincones y cual virus de un día desaparece, hasta el año que viene en la misma fecha. ¿Es este el día del trabajador o el día en el que alguien te impone como día reivindicativo para desfogarte a modo de válvula de escape? El Estado te dice cuándo está bien visto protestar. Los sindicatos se ponen los trajes de gala para un día. El resto de los 364 días te abandonan. Solo les interesa tu afiliación para poder cobrar del Estado o para seguir engordando una maquinaria que hace tiempo perdió su sentido. Por tanto, desde el MOA, Movimiento Obrero Autogestionado, lo tenemos claro. Organízate y lucha los 365 días del año con tus compañeros y compañeras. Que no te digan cuándo, dónde y cómo. Organízate y lucha. ¡Arratsaldeon, perro! ¡Arratsaldeon, gato! ¿Cómo está el MOA? ¿Cómo está el MOA? Y la verdad, no falta razón en estas palabras que han introducido a este Aupa Compas. Porque, a decir verdad, así fueron pues un poco casi todas las reseñas que podemos extraer de los actos celebrados en este pasado 1 de mayo. Quizás en Valladolid, que leímos un poco la invitación al día, al primero de mayo, que hablaban de que era un día sin festejos y que era un día para la lucha. Y bueno, haremos un poco, leeremos la crónica que han realizado en Valladolid y la de Ciudad Real. 1 de mayo, pues efectivamente, que no ha cambiado y que bueno, aunque estamos en mayo, sabemos que hay muchas luchas pendientes y a ellas vamos. Y a ellas las encontramos en los contenidos de este Aupa Compas, que comienza con su inframundo laboral. Y como os decía, en el inframundo laboral de hoy, pues recogemos la crónica de primero de mayo en Ciudad Real y también un poco la manifestación unitaria que lanzó el bloque crítico el pasado 1 de mayo en Valladolid. En esta cascada de berries que recogemos desde las diferentes CNTs de Iberia, recogeremos también. Recogeremos también, sí, tenemos muchos chispeos por aquí. Estamos, o sea, en unas dificultades importantes. Tranquilo, gato, tranquilo, que esto no revienta. Os decía que en esta cascada de noticias que recogemos de CNT hablamos del conflicto con Biopar Valencia, por el despido del delegado de la sección sindical. Para el 11 de mayo paremos fraude y abuso de las administraciones y inicia conflicto en Cofrico, recogidas desde la CNT gallega. Desde Teruel también sancionada la empresa SC CO2, gases industriales Aliaga, filial de Neoelectra, tras la denuncia de CNT. Se abre una CNT en SPS que blinda sus derechos. Neis, la nueva sección de MediaPro, realiza una nota de prensa como sección sindical. Y recogemos también desde la columna de Acratosaurio Res unos comentarios saludables a los portuarios de CNT en Barcelona. Nos dice el Acratosaurio que dan la nota. En la cloaca social hablaremos del que en mayo vuelve la feria anarquista, pero comenzaremos con un llamamiento a una conferencia anarquista ibérica que se va a realizar en fechas después del verano. Nos hacemos eco también de Carmen Badía, presa en huelga de hambre hasta el pasado día 3 de mayo, donde cumplió pues 55 días. Y recogemos también desde tocata.info el balance que hace en el tiempo que ha estado Carmen Badía Lachos en huelga de hambre. Nos dice: en las cárceles del Estado español han muerto 6 personas. Recientemente hablábamos a finales de abril de un muerto en la prisión de Alcalá Meco, y resulta que se contabilizaba la cuarta muerte en las prisiones vascas en este año. Pues en el tiempo que ha estado Carmen Badía Lachos en huelga de hambre, 55 días, han muerto 6 personas en las cárceles del Estado español. Nos hacemos eco de las fanzines Amotinados, boletín informativo mensual del local anarquista Motín, y de Todo por Hacer, que cumple sus 100 números. Nos dicen: no son nada. Recogemos también una berri desde Angula Berría, que nos habla de la problemática que está viviendo María José en pidiendo una solución habitable. Esta mujer se encuentra viviendo en la calle actualmente. Nos haremos también eco de la presentación de la campaña contra las ferias de armas y recogeremos pues una nota, este conocimiento que se extiende, que se expande, que los chalecos amarillos ya en su 25º, 26º acto, recordamos desde mediados de noviembre, llevan saliendo todos los fines de semana, pues bien, han creado el Kakatov, ¿qué es el Kakatov? Pues el Kakatov tiene que ver con Molotov, pero este no lleva gasolina, lleva toda clase de podredumbres infestadas para ser arrojadas en botes de cristal o bien globitos a los agentes del desorden. Preparaos con los Kakatov. Y en el ruedo internacionalista recogemos un breve resumen del proceso que se ha llevado contra 12 anarquistas en Bélgica y un juicio que comenzó el pasado 29 de abril. Y bueno, y daremos también desde tocata.info una pequeña reseña de los hechos que han concurrido en este juicio. Nos leerán los compañeros del CIPOG EZ, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, por el asesinato impune de nuestros hermanos José Luis Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián hace escasa semana. Y desde el Kurdistán del Sur, el aislamiento para Abdullah Öcalan no ha acabado, las exigencias no han sido satisfechas. Y hoy sí, después de 15 días, pues tenemos desinforme semanal que nos han traído, pues desde salmones de sangre, alta mortalidad de trabajadoras en la industria salmonera en Chile. Una segunda conferencia internacional contra la esclavitud para Madrid, en Madrid, este 27-28 de mayo próximo. Y el estreno de la película Vitoria 3 de marzo, crónica de una masacre policial. Estas son las berries que nos dejan los compas, y no hay Javi, desde el desinforme semanal. Y dicho esto, Gato, pues bueno, hoy escucharemos músicas de Chicho Sánchez Ferlosio, si te parece, y comenzaremos con una canción, Coplas del Tiempo. Sorpréndeme. Ahí vamos. Coplas del Tiempo, primera parte, los mineros en huelga. Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera, y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Ale, asturianos, que están nuestros destinos en vuestras manos. Empezaron los mineros y los obreros fabriles. Si siguen los campesinos, seremos cientos de miles, seremos cientos de miles. Bravos mineros, siguen vuestro camino los compañeros. Con la moda que han sacado de las huelgas en las minas, todos los explotadores se van a ver en la ruina, se van a ver en la ruina. Últimamente se están viendo las cosas más claramente. Una cosa les deseo a los dueños de las minas, que el dinero que nos roban se les vaya en medicinas, se les vaya en medicinas. Son divertidas, tomadas poco a poco las sulfamidas. Hay algunos sacerdotes francamente progresistas, apoyan las peticiones de los mineros huelguistas, de los mineros huelguistas. Algunos curas hoy están a las duras y a las maduras. Santa María, haz que empiece la huelga en Andalucía. Oh Virgen pura, haz que cuaje la huelga de Extremadura. Santa Patrona, haz que siga la huelga de Barcelona. La policía, si oyera estas canciones, se enfadaría. Agua. vamos a empezar, porque con tanto contenido, si no, no nos va a dar tiempo. Así que vamos allá. Pues desde Inframundo Laboral, la primera noticia que tenemos es crónica del 1 de mayo 2019 en Ciudad Real. Recogida esta noticia de ciudadreal.cnt.es, a la que luego añadiremos un pequeño audio de unos 7 minutos, ¿no, perro? Sí, casi 8. Vale. La CNT, como todos los años, convocamos la manifestación del 1 de mayo en Ciudad Real con el lema "En el trabajo y en la lucha cuenta con CNT". Entre gran afluencia de gente, iniciamos la jornada reivindicativa leyendo el manifiesto de la Confederación a nivel estatal, haciendo hincapié en la lucha de distintas secciones sindicales y sus victorias, dejando así muy claro cómo nuestro modelo sindical es totalmente eficaz y efectivo. Durante el recorrido hicimos varias paradas para que distintos colectivos de la localidad leyesen sus manifiestos, demostrando que la unión y la lucha nos hacen más fuertes. En primer lugar, leyó el CSA La Purga, incidiendo en que de forma colectiva debemos mostrar nuestra oposición a la discriminación, al racismo, la xenofobia, al sexismo y a toda forma de opresión. Después continuamos con la lectura del manifiesto de la Asamblea Feminista de Ciudad Real, quienes dejaron patente la necesidad de la lucha feminista básica para llegar a la igualdad real que tantos deseamos, tanto lo laboral como en el ámbito social, y mostraron también la firme oposición al patriarcado que permite los asesinatos de cientos de mujeres. En la siguiente parada les tocó al turno a la coordinadora en defensa del sistema público de pensiones, diciendo que hay que luchar por unas pensiones dignas para todos y todas, ahora y en el futuro, e igualar pensiones y salarios mínimos. Y ya en la última de las paradas, en la Plaza Mayor, un compañero del sindicato recordó el origen del 1 de mayo como un homenaje a los mártires de Chicago. Para finalizar el acto, primero habló un compañero que trabaja para la Junta sobre la situación de los empleados y empleadas de los servicios públicos, diciendo que hay que mejorar sus condiciones laborales y defender lo público. Después, una compañera leyó el mitin final haciendo un repaso general de la situación laboral, económica y política, así como nuestras distintas luchas abiertas contra el capital, el patriarcado, la LGTBofobia o la discriminación. Y como colofón de la jornada, un compañero cantautor tocó un par de canciones de lucha. Eso está bien. Tras la mañana reivindicativa tuvimos comida confederal en el local del SOP, donde quien pudo se llevó comida, postre o café para compartir entre todos y todas los compañeros y compañeras. Queremos dar las gracias a toda la gente y colectivos que acompañaron a CNT Ciudad Real en este día tan importante de reivindicación para la clase obrera, porque solo la unión de los y las trabajadoras de abajo hará temblar a los de arriba. Pues si te parece, Gato, escuchamos lo que allí se dijo en Ciudad Real. Aquí para reivindicar el Día Internacional de la Clase Trabajadora, ante la bajada de sueldo, la pérdida, el que nos obligan a trabajar cada vez más horas, el nos roba nuestras pensiones, los recortes en sanidad, los recortes en educación. Tenemos que tener claro que, aparte de votar o no votar, los derechos se consiguen pues organizándonos en sitios donde no haya intereses partidistas de por medio, donde no haya subvenciones, donde se funcione de manera asamblearia. Está claro que es en la calle donde se presiona para que aquellos que nos gobiernan lleven a cabo sus promesas, y en sindicatos independientes, autónomos, sin subvenciones, sin liberados, sin prebendas que hagan que aquellos que están al frente de estas organizaciones no se corrompan y no acaben mirando por sus intereses y no por los intereses de toda la clase trabajadora. Los derechos siempre se han conseguido con la lucha. O sea, los derechos jamás se han conseguido votando. El voto es un derecho más que nos dieron porque se luchó, al igual que el resto de derechos. El mínimo de impuestos e ir privatizando progresivamente todos nuestros servicios sociales. Pero cuando llegan las crisis, entonces quieren socializar sus pérdidas para que paguemos entre todas y todos sus excesos. Y mientras tanto, pretenden culpar de la crisis a los trabajadores y trabajadoras por vivir por encima de nuestras posibilidades. En cambio, no se culpa a los bancos por engañar y robar, o al gobierno por dejar que lo hicieran. Y este año seguimos padeciendo las últimas reformas laborales, La del 2012 sumada a las 12 anteriores que se han sucedido desde 1977. Aún no nos hemos olvidado de la última, aunque la clase política lleva años tratando de engañarnos prometiendo que la derogarían cuando llegaran al poder. La CNT lleva años exigiendo su revocación, pero no solo de esta reforma, ni de la anterior, sino de todas ellas, ya que lo que necesitamos es una regulación laboral justa, que equilibre la balanza, que reconozca los derechos de la clase trabajadora, regulando y controlando de forma honesta los abusos de los empresarios. Trabajar en estas condiciones supone un desgaste y una frustración constante, pero no debemos caer en la huida. Afrontar todo esto es una tarea colectiva y tampoco debemos descuidar nuestros objetivos. Desde el cese a la purga, siempre tenemos presente la importancia de no dar espacio en las calles al racismo, la xenofobia, el sexismo ni cualquier otra forma de opresión o discriminación, pero tampoco es menos importante en nuestro entorno cotidiano. Las actitudes discriminatorias, el fascismo, en mayor o menor intensidad, también están presentes en nuestras familias, nuestro trabajo o en nuestras aulas. Tenemos la responsabilidad de combatirlas discursivamente o al menos de no silenciar nuestras alternativas. Tenemos una lucha doble continuamente. Tenemos que luchar como mujeres trabajadoras asalariadas y como mujeres en el sentido estricto de la palabra y en la sociedad, porque nos están masacrando, nos están violando, nos están matando y además no tenemos los derechos laborales reconocidos. Se legisla continuamente, pero no se llega a cumplir. Esto no sirve para nada para igualar las condiciones de las mujeres con los hombres. Las mujeres somos en la gran mayoría las que sufrimos los trabajos más precarios, los contratos temporales y no compartimos puestos de responsabilidad en las empresas, que siguen teniendo rostro de hombres. Porque a la mujer se le pone impedimentos a la hora de acceder a un trabajo, si está en edad fértil o si es madre, mientras a un hombre esa condición nunca es tenida en cuenta. Que se respeten nuestras vidas y nuestra integridad, por las que no procedieron y a muchísimas les costó la vida por nosotras, por las que nos suceden. No podemos dejar de luchar y salir a gritar a la calle, exigiendo nuestros derechos. ¡Viva la lucha de las mujeres y viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! Dignas para ahora y para el futuro, y queremos agradeceros que nos deis la palabra para poder exponer nuestras reivindicaciones y luchas. Hablando de luchas, queremos recordar luchas históricas en las cuales la CNT ha tenido un papel preponderante desde hace muchísimo tiempo, y no vamos a entretenernos para no aburrir a la gente, pero ojalá que todo esto podamos verlo que pues se va resolviendo. Pleno inmediato funcionamiento de la ley de independencia, la derogación de la reforma laboral. Antes de las elecciones, en estos dos últimos meses, hemos realizado la presentación de nuestras reivindicaciones a los partidos políticos con desigual, digamos, respuesta. En cualquier caso, perdón, ahora, de forma inmediata, vamos a plantear tres temas generales al nuevo gobierno al que pediremos su inmediata aplicación. Primero, compromiso contundente y urgente y firme en la sesión de investidura de fijar por ley antes de acabar este año que la revalorización de las pensiones sea de acuerdo con el IPC real. Segundo, compromiso inmediato de proceder en dos años a igualar pensión mínima y salario mínimo para avanzar en esta legislatura hacia los 1.084 euros que fija como mínimo vital la Carta Social Europea. Tercero y a medio plazo de la legislatura, exigimos una reforma integral del sistema público de pensiones que considere las pensiones como un derecho social irrenunciable, que ha de llevar aparejada una reforma fiscal profunda en la que todos y todas contribuyamos de acuerdo a nuestros ingresos y sean los que más tienen, los que más aporten al sostenimiento de la sociedad. En esta lucha seguiremos y nos concentraremos todos los lunes, pues gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. audio era el reflejo de las calles de Ciudad Real y ahora vamos a pasar a una noticia que recogemos desde cntvalladolid.es. Más de 2.000 personas acudieron a la manifestación unitaria del bloque crítico el pasado 1 de mayo en Valladolid. Con el lema "Derecho que no se defiende, se pierde", Valladolid en lucha, la manifestación de la plataforma unitaria Bloque Crítico partió de la Plaza de la Libertad como en ediciones anteriores, solo que esta vez en dirección al edificio de la patronal vallisoletana CVE. Este año las organizaciones que formaban parte de la plataforma social y sindical eran en orden de salida tras la pancarta común Parados en Movimiento, Coordinadora Vallisoletana de Jubilados y Pensionistas, Marabunta, Bloque Obrero, CGT y cerraba la manifestación CNT. También un grupo de riders de Glovo participaron en la manifestación llevando sus mochilas amarillas y bicicletas reivindicando una mejor regulación de un sector muy precario. Ya pasando por la Plaza España, la manifestación pasó frente a la comitiva de Comisiones Obreras y UGT que se dirigía a la Plaza Mayor. Se corearon algunos eslóganes acerca de la responsabilidad de estos sindicatos en la cada vez más precaria situación laboral que vivimos. Una vez en la sede de la CV, las compañeras de Marabunta leyeron un comunicado conjunto en el que se cuestionó el egoísmo y rapacidad de la clase empresarial a la hora de no repartir sus beneficios con los trabajadores y trabajadoras, sino que siempre tratan de rascar más de nuestros ya mermados sueldos y condiciones laborales. La comitiva siguió la manifestación atravesando la calle 2 de Mayo, la Plaza Circular y el barrio de Los Vadillos, para terminar en la plaza del mismo nombre donde estaba colocado el templete con la megafonía, pancartas y carteles de las organizaciones. Allí, después de colocadas a lo largo de la plaza las organizaciones existentes, empezaron las intervenciones de las distintas organizaciones. Comenzó Parados en Movimiento llamando a parados y paradas a reivindicar sus derechos recogidos, entre otros sitios, en la Carta Social Europea. La coordinadora de pensionistas y jubilados leyó una carta abierta al presidente del gobierno. Marabunta recordó la lucha de presas este 1 de mayo y sobre todo el suelo pegajoso que vive la mayoría de las mujeres en los puestos de trabajo. Bloque Obrero remarcó las diferencias de las organizaciones que terminamos en la Plaza de Vadillos frente a las que terminan en la Plaza Mayor, y que la socialdemocracia nunca ha solucionado los problemas de la clase trabajadora. Todo lo contrario, CGT defendió los derechos en materia de salud, vivienda, pensiones y educación. Yo aquí tengo que decir que parece un discurso de la socialdemocracia esto que estoy leyendo, pero bueno. Venga, gato, ánimo, ánimo. Está bien echar la culpa, pero a mí me suena eso, defensa de las pensiones y eso, desde parte de un parte anarquista. Me resulta harto difícil de escuchar, pero bueno, voy a seguir. Terminó la intervención el compañero de CNT haciendo un encendido llamado a organizarse. Lo único que nos ha dejado su mundo son pueblos vacíos, fábricas saqueadas y cerradas desde este país, los recursos y beneficios repartidos entre una minoría y por la parte que nos toca, trabajos de mierda, salarios de mierda y condiciones laborales de mierda, que nosotros y nosotras tenemos un mundo nuevo en nuestros corazones y que ese mundo está creciendo en cada instante. Tras lo cual, la jornada terminó con una comida popular en la plaza entre paella y un pote elaborado por las compañeras de CSA La Ortiga. Bueno, diremos que aquí en lo que responde a nuestra tierra que pisamos, pues la verdad es que yo participé un poco en el inicio de la marcha que partió desde Rentería hacia Donosti, que tuvo un final pues con una lectura de ambos comunicados, y luego pues lo que me han contado, pues que la manifestación realizada, convocada para la una del mediodía por el Frente Obrero, pues fue una manifestación, diríamos, con mucha gente joven, bien organizada y bien apretadas iban las filas, y vamos, dieron, produjeron sensaciones, diríamos. ¡Aupa, chavales! ¡Aupa, compas! Y dejamos un poco estas croniquillas de este pasado 1 de mayo y entramos un poco en temas del inframundo laboral, ese mundo que sí, es inframundo, está por debajo, pero que a todas y todos nos toca y que tiene que ver con nuestra relación con el trabajo asalariado. Y en el mundo del trabajo asalariado, lo hemos dicho al inicio y siempre lo diremos, organízate, prepárate para cuando vengan mal dadas, porque en el mundo del trabajo asalariado siempre vienen mal dadas. Y recogemos desde CNT Valencia, inicia un conflicto en Biopark por el despido del delegado de la sección sindical. Biopark es una empresa que gestiona pues un parque temático de estos, de naturaleza, de animales, de tal, de plantas y cosas así, pues no sé, una especie de zoológico de hoy en día. Sí, hago bio, pero que suena como etiqueta ecológica y viene a ser lo... Bueno, pues ahí trabajan gentes en el ayuntamiento y esta Berri nos habla de ello. La empresa Rainforest Valencia S.A., propietaria de Biopar Valencia, ha despedido de manera fulminante al delegado de la sección sindical de CNT legalmente constituida en la empresa. Esta sección sindical se constituyó allá por 2015. La central sindical considera que se trata de un despido sutilmente fabricado e injustificado para deshacerse de un excelente trabajador que le resultaba molesto por ser una de las personas que defendía incesantemente el cumplimiento de la legalidad y las reivindicaciones esenciales para el conjunto de la plantilla que presta servicios en el Biopar Valencia. El delegado de CNT siempre ha interpuesto el interés y el bien común al suyo propio y llevaba varios años de actividad sindical demostrando que existe una forma de hacer sindicalismo. La empresa ha cometido un despido disciplinario contra el delegado de CNT justo en el momento en que se iba a iniciar la negociación del convenio colectivo en el Biopar, siendo que la sección sindical había sido invitada por la representación unitaria para participar en las negociaciones. CNT considera inaudito que una empresa que dice abanderarse del respeto a los derechos de los animales se comporte de esta forma con los trabajadores que reivindican sus derechos más básicos. La Federación de Valencia de la CNT declara abierta el conflicto sindical contra la empresa por entender que el despido es totalmente injustificado y vulnera el derecho fundamental a la libertad sindical. Es por eso que el sindicato inicia una campaña informativa a los y las visitantes de Biopark y a la población en general, así como una batería de movilizaciones continuadas hasta conseguir la readmisión inmediata del representante sindical en su puesto de trabajo. Nos lleva la firma de la sección sindical de CNT en Rainforest, Valencia. Decir ahora, a propósito del 1 de mayo, que Valencia pues tuvo una celebración de 1 de mayo por parte de CNT, de las más numerosas de la península. Ahí, sí, tiene mogollón de afiliados, además. Una afiliación sindical importante en Valencia. Más de 500, me parece, si no me equivoco. No sé, era bastante. Pues vamos con otra noticia. 11M, paremos el fraude y los abusos en las administraciones. Una noticia que hemos recogido desde cnt.cal de Galicia. Con el lema Paremos el fraude y el abuso en las administraciones, distintos colectivos que agrupan el personal público temporal, convocamos una manifestación el próximo sábado 11 de mayo a las 12 horas en la Alameda de Compostela. El encuentro abierto de personal temporal convocado por CNT junto a sindicatos, colectivos, asociaciones, grupos de trabajadores y trabajadoras y las personas a título individual que consensuamos las organizaciones de una movilización abierta e inclusiva para el próximo 11 de mayo con el objetivo de visibilizar la olvidada problemática del personal laboral en fraude de ley y abuso de temporalidad en las distintas administraciones públicas. El encuentro aprobó por unanimidad los siguientes puntos reivindicativos. Paralización inmediata de los falsos procesos de estabilización, sin perjuicio de la continuidad de la oferta de plazas comunes para cubrir bajas, suspensión y anulación de todo cese y despido ilegal, estabilización mediante regularización administrativa de todo el personal público en fraude y abuso de temporalidad, igualdad de trato y condiciones de trabajo entre personal temporal y fijo de la administración. reversión de las privatizaciones, recuperación de vacantes y plazas amortizadas sacando a la oferta de empleo público las plazas necesarias para acabar con los plantes deficitarios. Y por último, se decidió que el próximo sábado 4 de junio se celebre la siguiente convocatoria de encuentro gallego de personal público temporal. Y recogemos también desde CNT Galicia el inicio del conflicto con Cofrico. Una afiliada al sindicato es despedida tras presentar reclamaciones a Cofrico. A Cofrico es política de la empresa reprimir cualquier tipo de reivindicación sindical, señala el sindicato, que la CNT anuncia que inicia conflicto con la mercantil Cofrico, dedicada a la realización de obras e instalaciones de aparatos de calefacción, aire acondicionado y de refrigeración, tras el despido de una trabajadora del centro de trabajo en Begondo, afiliada al sindicato. A la trabajadora contratada en fraude de ley no se le reconocía la categoría profesional, así como el convenio correcto, lo que le permitía a la empresa ahorrarse miles de euros mensuales en salarios y cotizaciones a la Seguridad Social. La trabajadora fue despedida apenas unos días después de presentar la demanda para que se reconociera sus derechos. La sindicalista además comunicó con anterioridad su pertenencia al comité de huelga del 8M y secundó la misma. La central anarcosindicalista señala que son de sobras conocidas las prácticas laborales de esta empresa en el sector, que adeuda a la plantilla millares de euros cada mes al aplicar el convenio colectivo incorrecto. La contratación en fraude en categorías profesionales inferiores a las reales y la no aplicación del convenio correcto, el impago de los pluses o las horas extras no remuneradas exigidas por la empresa, hacen que esa empresa facture más de 25 millones de euros al año a costa de la explotación de su plantel. Desde la CNT se exige la inmediata readmisión de nuestra compañera y el fin de las ilegalidades en Cofrico. Se anuncia que se tomarán medidas de acción jurídica y directa, precisas para lograr este objetivo. ¿Cómo no? Pues vámonos a Teruel, CNT Teruel, sancionada la empresa SC CO2 Gases Industriales Aliega, filial de Neoelectra, tras una denuncia de CNT. La Inspección de Trabajo sanciona a la empresa SC CO2 Gases Industriales Aliega, filial de Neoelectra, tras una denuncia de CNT. El delegado de la sección sindical de CNT en el centro de trabajo de Aliega interpuso denuncia ante la Inspección de Trabajo por numerosas vulneraciones de prevención de riesgos laborales, algunas de las cuales ponían en serio riesgo la vida de los trabajadores, así como por no registrar las horas extraordinarias. La Inspección de Trabajo ha levantado un acta sancionando a la empresa por una infracción grave de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, por no registrar las horas extra. Además, ha obligado a la empresa a realizar numerosas mejoras en materia de prevención de riesgos y salud laboral. Desde el sindicato CNT no vamos a dudar en combatir y denunciar a cualquier empresa que ponga en riesgo la salud y la vida de quienes día a día hacemos posible que la economía funcione, porque ya estamos cansados de que unos se lleven los beneficios y otros pongamos los muertos. Con el timonato decreto de registro diario de jornada del PSOE, que entra en vigor el próximo 12 de mayo, animamos a todos los trabajadores a ponerse en contacto con nosotros para poner en marcha un registro efectivo de la jornada real en cada empresa turolense y dejar de regalar horas extra gratuitas que generan desempleo y más beneficio empresarial. El decreto del PSOE no va a frenar esta lacra con la actual redacción. Un contrapoder sindical efectivo, sí. Apuntamos, Gato, apuntamos, porque efectivamente el control de horas, aquí nos hablan los compas en todas las áreas de trabajo, y sobre todo apuntaríamos desde aquí en la hostelería, ese sector donde las horas pues pasan sin cobrarse y como si nada. Hey. Y bueno, ya sabemos que el decreto que hizo el PSOE pues es un decreto que implica pues que de alguna manera se observe en una negociación colectiva, pero que desde luego es de esperar que conforme vayamos viendo cómo en algunos

Nos dice la sección de CNT en SPS que blinda sus derechos. El lunes 22 de abril, la empresa subcontratada del Ayuntamiento de Madrid, Servicios Profesionales Sociales, estaba citada en los juzgados por una afiliada de la sección CNT en SPS. Gracias a las acciones reivindicativas de la sección, hemos logrado que la empresa cumpla lo que firmó con el Ayuntamiento: el pago del abono mensual de transporte a su plantilla y la modificación de contratación de obra y servicio por indefinición real, sin cláusulas que liguen el contrato al proyecto y, por lo tanto, anulen la calidad del indefinido de este. Este último reconocimiento no se habría conseguido si no se llega a demostrar el fraude de ley de la contratación realizada por SPS, ya que a las personas que aún no han denunciado les ofrecen firmar un contrato indefinido con la cláusula que vincule el contrato al proyecto actual, el cual tiene fecha de caducidad de 2 años. Neix la nova secció sindical de Mediapro. Nota de premsa de la secció sindical de CNT en Mediaproducción SLU. El grupo Mediapro vuelve a anunciar un año más beneficios millonarios para sus inversores y un crecimiento sostenido de un 20%, el que a priori son buenas noticias para todos. Realmente sabemos demasiado bien los empleados de Mediapro y empresas del grupo se basa en la precariedad laboral de sus trabajadores. La mejora del grupo no está implicando una mejora acorde de las condiciones laborales de sus empleados y por este motivo anunciamos la creación de la sección sindical de CNT Mediaproducción. El objetivo de la sección es la mejora de las condiciones de los trabajadores de Mediapro y la recuperación y conquista de derechos laborales arrebatados durante los últimos años con la excusa de la crisis. Nos organizamos en un sindicato de clase revolucionario como la CNT porque pretendemos representarnos a nosotros mismos en cada momento y no queremos que un comité de empresas decida por el conjunto de los y las trabajadoras en contra de sus propios intereses. Asimismo, no tenemos ni liberados ni privilegiados de ninguna clase que enturbien el objetivo final de nuestra acción sindical. Desde la creación de la sección, el interés por esta por parte de los trabajadores de todos los departamentos y empresas filiales ha sido agobiante. Lo que en un principio un pequeño grupo de empleados sospechábamos se confirma. Las malas condiciones laborales en que se sustentan los beneficios del grupo son generalizadas. Contratos por hora y servicios eternos, turnos y nocturnidades no retribuidas, viajes y jornadas maratonianas ya incluidas en tu sueldo, horas extra nunca declaradas o pagadas mal, en pluses opacos, inexistencia de una tabla salarial, falta de un convenio propio y así un largo etcétera de recortes y de derechos que nos llevan a un punto sin retorno el cual no estamos dispuestos a llegar. Todas estas reivindicaciones fueron informadas en su día por la sección sindical con la correspondiente petición de una reunión para negociar con la empresa de cara a la resolución del conflicto creado por esta situación. La respuesta de la empresa más de 2 semanas después ha sido el silencio absoluto e ignorar las peticiones y acciones que se están llevando a cabo por parte de la sección. Por eso anunciamos el crecimiento de la sección y la intención de obligar a la empresa a sentarse a hablar con nosotros por los medios que sean necesarios para resolver estos problemas que afectan a la gran mayoría de la plantilla. Nos haremos escuchar porque nuestras reivindicaciones son justas y no podemos permitir que esta situación continúe. Salud. ¿Cómo está el mundo del espectáculo, Gato? Y de la farándula. De la farándula, así es. La verdad es que hace cosa de un mes escaso en el periódico Gara podíamos leer a Elena una carta que escribía sobre el mundo del artisteo en su relación con las instituciones y hablaba, entre otras cosas, de la deriva que en el espectáculo, cuyo manejo corre a cargo cada vez de manera más clara por las diferentes instituciones políticas y sociales del país que nos toca vivir, pues que de alguna manera pues todo venía ya a macro festivales, todo para empresas que vienen un poco pues diríamos, que fluctúan pues a nivel europeo, fluctúan de una en una escala mayor que la que se vive en lo local, ¿no? Con todo lo que se resentían, pues las personas, actores y actrices, del lugar, de la tierra que pisamos. Y entonces, pues como todas las partidas, dineros, pues iban dirigidas en esa dirección. Y la gente de aquí, pues, como siempre, pues, olvidada una vez más, ¿no? Claro, con todo lo que eso trae, pues efectivamente esa cultura con mayúscula que nos proyectan sobre nuestros sentidos, pues es de aquel calibre y provoca aquellas alienaciones, como el trabajo también, claro está. Continuamos, Gato, si me dejas leer este guiño que realiza el acratosaurio Rex a los portuarios de CNT, que nos dice, dan la nota. Y me alegro de leer otra vez al acratosaurio, que ya le hemos escuchado en programas de otra índole aquí en Sinchiriki Ratia. Un saludo para el acratosaurio Res, que ahí sigue con su columna en alasbarricadas.org, una columna, diríamos, quincenal y regular, porque no sé si alcanza ya pues el número de publicaciones, igual 4.000 y pico publicaciones. Hostia. Una columna bien asentada. Pues la hemos recogido sobre todo porque tiene que ver con el mundo del trabajo y en este sentido con los portuarios de Barcelona. El trabajo de los puertos siempre me ha fascinado. Es un trabajo especializado, peligroso y de mucha responsabilidad. Los y las portuarias de Barcelona de la CNT adquirieron protagonismo el año pasado. Mantuvieron un duelo dialéctico y personal con los policías desplazados en el barco de Piolín para palear catalanes díscolos. Les negaron abastecimiento y les pusieron las cosas claritas, ganándose así el odio de los polizontes y antidisturbios del operativo. Además, ahora, tras un largo conflicto laboral con despidos, sanciones y una campaña periodística y mediática brutal en la que se les ponía de insolidarios y obreros privilegiados, han dado por finalizado de momento el conflicto laboral y explican a continuación sus resultados obtenidos mediante la huelga, la organización y el no tener pelos en la lengua. Puede decirse que en lugar de prometer derogar la reforma laboral, han derogado esta y las 20 anteriores, sin presentarse a las elecciones. Dicen así. El 3 de mayo de 2019, tras más de un año de conflicto colectivo con sanciones, despidos y huelgas, hemos firmado el acuerdo colectivo en nombre y representación de la CNT Barcelona. Abrimos un hilo para contaros lo que hemos firmado. Subida salarial de entre el 30 y el 40%. Las subidas van desde 400 a 900 euros mensuales. Reducción de jornada anual, pasando de dos periodos de 21 días de vacaciones anuales a tres periodos de 15 días y uno de nueve, así como tres días de libre disposición. Complemento de incapacidad temporal por accidente de trabajo. La empresa se compromete a pagar el 100% de la baja laboral. Las horas extraordinarias, que aumentan su precio, pasarán a ser gestionadas por la plantilla para evitar que la empresa las use para castigar o premiar. Los servicios de abastecimiento a buques pasan a ser complementarios y se remunerarán aparte. La empresa se compromete a remunerar los cursos y actualizaciones necesarias para la actividad. Se elimina el concepto de horas de presencia. Toda la jornada será considerada trabajo efectivo, muy importante. Se anulan todas las sanciones fruto de este conflicto, devolviendo el dinero a los trabajadores que hayan cumplido sanciones de empleo y sueldo. A todo ello hay que sumarle lo conseguido con anterioridad. Los trabajadores podrán hacer cambios de guardias ilimitados entre ellos. Los trabajadores podrán eliminar las rotaciones y solicitar un turno fijo mañana o noche. Se reabre la zona de ocio en la base, el gym, el gimnasio, etc. Firmado Portuarios Barcelona CNT. Este acuerdo es el resultado de mucho esfuerzo y sacrificio. Con su firma finaliza un ciclo, como ya anunciamos, y nuestra sección sindical se disolverá para incorporarse al nuevo proyecto sindical de UST/PURT de Barcelona. y que cada cual saque conclusiones acerca de la eficacia del sindicalismo. Un saludo a los portuarios, que su organización siga más fuerte y pujante. Firma el acratosaurio Rex y con él vamos detrás. Y escucharemos otro temita del compa Chicho, la canción del soldado, para entrar en la cloaca social. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí, ay, que yo tiraba, que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí si atacó a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí, ay, que yo tiraba, que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta estando yo en el cuartel, cojo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía, veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí, ay, que yo tiraba, que sí, contra los que ahogan a España en sus manos. Pues vamos a cambiar de tercio, perro, si te parece. Ahí le vamos. Vamos a la cloaca social. A por una conferencia anarquista ibérica. Es una noticia que hemos recogido de portalloaca.com. Salud, compañeros. Desde grupos de afinidad anarquista de Levante y de Asturias estamos promoviendo una conferencia anarquista de ámbito ibérico con el objetivo de buscar líneas de actuación conjunta y coordinar nuestras luchas. Nuestra propuesta es la siguiente. Fecha de la conferencia anarquista ibérica después del verano, entre septiembre y octubre del 2019. Lugar, Madrid o alguna localidad céntrica para facilitar el transporte desde todos los puntos de la península. Orden del día a proponer por los grupos que acudan. Grupos e individualidades que queráis participar, escribirnos a higiniocarrocera@raisap.net. Lo voy a repetir otra vez. higiniocarrocera@raisap.net. Salud y anarquía. Es del grupo anarquista de Asturias, Higinio Carrocera. En mayo vuelve la Feria del Libro Anarquista. El 18 y 19 de mayo se celebrará la 15ª Feria del Libro Anarquista en Bilbao. Este año tenemos, además de presentaciones del libro, diversas charlas y proyecciones de documentales, ha dicho CNT. Como ya viene siendo habitual, Bilbao acogerá la 15ª Feria del Libro Anarquista. Será en mayo en la zona del Arenal, han dicho las organizadoras. El 15 de mayo realizaremos una rueda de prensa en la librería Anti Librudenda, en la que haremos la presentación oficial de la feria, y será a las 12 horas en la calle 2 de mayo número 2. La 15ª feria abrirá el sábado 18 de 10:30 a 9 de la noche y el domingo de 10:30 hasta las 3 de la tarde. El programa será el siguiente: sábado 18, 10:30 apertura, a las 12 del mediodía charla a bocajarro, reflexiones anarcofeministas por Mireia Redondo. A la 1 de la tarde presentación del libro El otoño de Kropotkin por Jordi Maiz. a las 5:30 de la tarde, presentaciones del cómic El Tesoro de Lucio por Miquel Santos Velaz y El Pico de los Cuervos por Iñaquet y Miquel Begoña. A las 7 de la tarde, presentación del Atado y Bien Atado, La Transición a Golpe por Rubén Uceda. A las 8 de la tarde, charla y documental Rojava, la revolución de las mujeres en el norte de Siria, Kurdistán, guerra de mujeres, por Kurdistán Yekin y el Kartasuna de Kimena. Pasamos de día, el domingo 19, a las 10:30, apertura. A las 12 del mediodía, charla, prostitución y trata de mujeres en el contexto neoliberal, por Tari González. A la 1 de la tarde, charla a cargo de Pistu y Bilbo. Y tenemos varios nombres aquí, por ejemplo, que son los que participan en estas jornadas, en esta Feria del Libro. Por ejemplo, Mireia Redondo, está Jordi Maíz también, Miquel Santos Velaz, Iñaquet, Miquel Begoña, Rubén Uceda y otras organizaciones como Kurdistán Yekin, el Kartasuna de Kimena, Tari González y Pistu Bilbao. Carmen Badía ha dejado la huelga de hambre. Desde hace 3 días, Carmen Badía Lacho, esta nota es del 3 de mayo, y es, bueno, está escrita el 6 y habla del 3. Desde hace 3 días, Carmen Badía Lacho, presa en lucha en la cárcel de Tuera, Zaragoza, ha dejado la huelga de hambre que empezó el día 11 de marzo. Su estado de salud había llegado a un punto crítico. Le habían tenido que inyectar ya glucosa por vena debido a sus mareos y caídas. De hecho, pocos días antes había caído al suelo dándose un golpe en la cabeza que aún le duele. Los riñones le fallaban y le estaban saliendo múltiples infecciones. La compañera ha decidido volver a comer y así lo ha hecho constar mediante instancia a la dirección del centro penitenciario. Aún así, tanto ella como nosotras entendemos que esto no es el fin a sus reivindicaciones ni al objetivo de conseguir la excarcelación por enfermedad grave. De hecho, Carmen no descarta iniciar de nuevo una huelga de hambre cuando se sienta preparada y así lo ha hecho descrito también en la instancia. Entendemos esto como una nueva etapa en la que se tendrá que ver qué acciones y pasos se llevan a cabo para solidarizarnos con ella y presionar a los organismos e instituciones para pedir su excarcelación. Se intentará ir informando a todas de nuevas noticias, avances y propuestas. Y como siempre, seguimos animando a grupos e individualidades a mostrar el apoyo a la compañera y a realizar las acciones que se consideren oportunas y de igual modo a trabajar para una comunicación, coordinación entre los diferentes grupos anticarcelarios. Carmen sigue, la lucha sigue. Lo recogemos desde el portal web briega.org. Los 52 días que lleva en huelga de hambre Carmen Badía Lachos, presa enferma de cáncer, han muerto en cárceles españolas al menos otras 6 personas gravemente enfermas sin que se haya pensado siquiera en excarcelarlas. Esto es una noticia que recogemos de tocata.info. Hoy, 1 de mayo, cuando empieza la huelga de hambre colectiva de los presos en lucha, Carmen Badía lleva ya 52 días ayunando. Hace ya demasiados días que está al borde de la muerte, pues ha sobrepasado el plazo a partir de la cual se entra en zona de peligro inminente en los ayunos de larga duración. Y ella está gravemente enferma. La inhumanidad de las autoridades carcelarias está en evidencia. Como decíamos antes, Carmen Badía pues dejó el pasado 3. Esta nota es del 1 de mayo, con el inicio de la huelga de hambre por diferentes presos en lucha en las cárceles del Estado español. Y bueno, todavía habla de una Carmen Badía que se encuentra en su día 52 de huelga de hambre. Terminó el pasado 3 con 55 días largos en huelga de hambre. Ojalá que la compañera decidiera dejar ya el ayuno en espera de un segundo asalto en su lucha. Pero no parece que tenga esa intención, sino la de seguir con su actitud hasta el final. Aunque es el día 20 del mes pasado, cuando Carmen llevaba solo unos 39 días sin comer, publicamos fragmentos de una carta tomada del blog del grupo de support a presos del Ponet, donde expresa claramente sus intenciones. Excarcelad de una vez a Carmen, como dicta vuestra ley, asesinos. Por cierto, en el tiempo que lleva Carmen en huelga de hambre, ha muerto, que sepamos, en las cárceles españolas las siguientes personas que estaban formando gravemente enfermas y no se pensó siquiera en excarcelarlas. 16 de marzo, en Fontcalent muere un preso en enfermería. 17 de marzo, en Navalcarnero muere un chaval en enfermería. El 9 de abril, muere un preso con cáncer en estado terminal en enfermería de Estremera. El 15 de abril, muere un preso de avanzada edad y con enfermedad terminal en el módulo de enfermería de Las Palmas. El 19 de abril, fallece en el hospital un preso de Fontcalent al que habían sacado de la enfermería poquito antes. 26 de abril, muere un preso en la enfermería de Teixeiro. Se supone que por achaques debidos a su avanzada edad, además de otro preso en Teixeiro muerto de un derrame cerebral y varias más por suicidios, infartos, muertes naturales, etc. Y dice así la carta: cada vez estoy más débil, me rueda mucho la cabeza, el corazón parece un caballo desbocado, peso 52 kilos, me hacen chequeo diario y por orden de la directora de este centro, Zuera, solo se me permite beber agua. El médico me dijo que quería hablar conmigo y me insistió en que pidiera mi traslado a otro centro, pues ellos lo pidieron e instituciones penitenciarias les contestaron que no había motivo para ello. La sanción que me pusieron, acusándole de pedir otros internos que le compraran comida en el economato, cosa que luego además negaron cuando se les preguntó, ya es firme, pero recurrida a la juez por escrito y verbalmente. Ahora cada día me preguntan, corre cochineo, si quiero ir al mulo, a bajar al patio, etcétera. Ahora después de un año de enfermería. Esta carta la escribe una de mis apoyos, ya que yo ya no tengo fuerzas para hacerlo. No sé si esta gente me sacará al hospital o dejarán que me muera aquí. Ni lo sé ni me importa. Desde que vino Iñaki Rivera, algo sí que ha cambiado de cara a los intentos de este centro. Hay médicos los fines de semana y durante 2 meses médicos de noche. Eso sí, solo para 2 meses, pero es algo, es algo. Vienen a preguntarme si quiero comer y mi respuesta es no. Y esta noche, como ya sabéis, la guasona que soy, le he dicho a un funcionario, solo comeré si me traes churrasco de Aragón con patatas. Y me ha contestado, si usted cena todas las noches porque si no ya estaría muerta. Lo he respondido 3 veces, la balanza no engaña. Así que lo que me diga ni me va ni me viene. Yo sigo con la huelga de hambre hasta el final y no hago trampa, aunque necesito ayuda para todo. La directora sigue sin dar la cara. Con todo mi cariño, besos y abrazos para todos y todas. Ánimo y fuerza y a las barricadas si es preciso, pero venceremos. Abriré camino para los que vengan detrás. Cada día llegan cartas de toda España y eso les duele. Gracias por todo, os quiero. Recogemos la publicación del boletín informativo mensual del local anarquista Motín, Amotinados. Desde contramadrid.espíjulos.net. Simplemente reseña que ya está disponible el boletín informativo mensual del mes de mayo del local anarquista Motín. Como todos los meses podrás encontrar las actividades, charlas y proyecciones que se hacen y se harán en el local. También reseñamos 2 eventos del barrio. Podrás encontrar también nuestras recomendaciones de la biblioteca y las novedades de las distribuidoras. Más información: localanarquistamotin.noblogs.org. Y ahí en la contramadrid.espiblogs.net podréis descargar el boletín. Todo por hacer, 100 números no son nada. No sabemos cómo ha llegado este periódico a tus manos, pero posiblemente no sea la primera vez que te hayas topado con uno de nuestros ejemplares en los últimos 8 años. Nacimos como proyecto en un momento de agitación social, en un contexto de huelga general en septiembre del 2010 y de grandes movilizaciones, pre y post 15M. Desde el anarquismo madrileño percibíamos que nuestras ideas y acciones no hallaban eco entre las personas ajenas a nuestro círculo, por lo que buscamos romper esa dinámica y llegar hasta vosotras. Por eso escogimos priorizar como medio el papel y hacerlo de forma gratuita, para poder encontrarnos con nuestros lectores en la calle, sin intermediarias ni barreras económicas. Un medio que se encontrara en nuestros sitios de referencia, centros sociales, sindicatos, etc. Pero que también estuviera en bares, en el metro, en bibliotecas, asociaciones de vecinas, etc. Con el fin de llegar a cuanta más gente, mejor. Nuestra gestación es paralela en el tiempo a la que las redes sociales, pero nuestro objetivo ha sido desde el inicio romper con el inmediatismo y endogamia de las ya no tan nuevas tecnologías que apenas dejan espacio para la reflexión. Las noticias llegan rápido, sí, pero a las pocas horas las olvidas. Por eso, frente a la novedad, el torrente informativo y el titular fácil, priorizamos un análisis de realidad más reposado, con la calma y la distancia que nos permite ser una publicación mensual. Esperamos haber contribuido con nuestro trabajo al debate y al cuestionamiento de algunas de las inamovibles paradigmas de nuestros tiempos. Con la intención de continuar haciéndolo, decidimos dedicar este número de aniversario a hacer un breve repaso a algunas de las principales luchas o temáticas que han llenado las 1.600 páginas que llevamos a nuestras espaldas y que conforman el panorama de los movimientos sociales en esta última década. La lucha por la vivienda, el feminismo, la represión o los movimientos sociales. El asalto de las instituciones, las luchas en el terreno de lo laboral, el antiespecismo y la lucha contra el nuevo auge del fascismo. Después de 8 años, lo que sostiene es el fruto de un enorme esfuerzo, de largas horas de asambleas, de escritura, de corrección, maquetación y distribución, pero también de aprendizaje personal y colectivo, de compañerismo y de satisfacción por la gran acogida que hemos tenido durante todo este tiempo. Y es que, a pesar de que las fuerzas y las cuentas no nos hayan permitido aún dar un salto cuantitativo y aumentar la tirada, hemos recorrido un largo camino y afianzando unas redes de distribución cada vez más amplias, contando a día de hoy con un centenar de suscriptoras y decenas de puntos de distribución no solo en Madrid, sino en varias ciudades del estado. Nunca hemos ocultado nuestros objetivos: acabar con un sistema despiadado e injusto para construir una sociedad más libre cuyos pilares sean la autoorganización, la solidaridad y el apoyo mutuo. Después de tanto tiempo, sin embargo, tristemente parece que no avanzamos, sino que retrocedemos. Estamos asistiendo a una precarización de nuestras vidas, al recorte de derechos y conquistas sociales, al giro autoritario del Estado, a la proliferación de las guerras en el mundo, a la destrucción del medio ambiente y al desmantelamiento del tejido social de nuestros entornos. Se confirma aquello que coreamos en las manifestaciones hace años: aún está todo por hacer. Pero no somos pesimistas, aunque suene muy manido, las utopías sirven para seguir caminando. Todo por hacer, en su denominación, tiene ese sentido de inconformismo positivo, de que nos queda mucho camino por recorrer y mucho por qué crear, pero que es posible y está en nuestras manos hacerlo. Por último, solo queda daros las gracias. Desde febrero de 2011 no hemos faltado ningún mes a la cita con nuestras lectoras y todo ha sido gracias al apoyo y la solidaridad constante de nuestras socias y suscriptoras, de grupos musicales y otros proyectos colectivos que han colaborado desinteresadamente para que podamos afrontar los gastos que supone sacar 2.000 ejemplares de prensa libertaria a las calles, al esfuerzo de las personas que nos han escrito artículos o dado ideas, nos han mostrado sus proyectos, han estado siempre pendientes de que estemos presentes en su librería o sindicato, o nos han llevado a su centro social, asociación de vecinas o bar preferido, o nos han repartido el periódico en frías mañanas en el metro o en lluviosas manifestaciones. Con vosotras a nuestro lado, escribir 100 números no ha sido nada y estamos preparadas para sacar otros 1.000. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres, y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela paloma y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Y nos recogemos una berry desde angulaberria.info, que nos habla de la situación, que nos habla, nos comenta de la acción que se quiere llevar mañana, día 9 a las 7 de la tarde. Una concentración ruidosa a las puertas del Ayuntamiento de Irún. Mari José Porrino lleva más de 25 días acampada frente al ayuntamiento reclamando una vivienda digna. Concentración ruidosa, solución para Mari José, alquileres acordes a los ingresos, alquiler social, ya. Y efectivamente, llevamos aquí pues desde aquel 15M con estas, lo que supone el problema de la vivienda y nos encontramos con que todavía no existen medidas, coberturas municipales que de alguna manera pues pongan un poco arreglo en todo este robo que llevamos padeciendo pues la clase trabajadora desde tanto y tanto tiempo en el tema de la vivienda. Un derecho, dicen algunos, una necesidad vital, un techo. Y el caso de esta mujer, la verdad es que en Irún llevan ahí un poco detrás con algunos apoyos y ahí está la situación. Mañana, día 9 a las 7 de la tarde, concentración ruidosa a las puertas del Ayuntamiento de Irún. Y bueno, y hablamos también ahora de la presentación de la campaña contra las ferias de armas, que sobre todo se producen en esas ciudades, esas urbes. Una mesa moderada por Yago Álvarez, periodista del Salto, donde intervendrán Itziar Ruiz Jiménez, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid, Mar Rodríguez Jimena, de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, Almudena Izquierda Olmo, de Mujeres de Negro contra la Guerra, Madrid. La plataforma Desarma Madrid presenta, en colaboración con El Salto Diario y el Teatro del Barrio, la campaña contra la feria FEINDEF, que tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de mayo en IFEMA. La ciudadanía y las organizaciones sociales tenemos que denunciar la realización de estos eventos, porque el negocio de las armas es el negocio de la guerra. Es un negocio manchado de sangre, generador de sufrimientos, destrucción y muertes injustas. Porque Madrid se ha propuesto a sí misma como ciudad acogedora y solidaria con las víctimas de las guerras. Sería un contrasentido apoyar también a los que las promueven por activa o por pasiva. Porque se celebra en IFEMA, recinto público en cuyo consorcio participan el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma. Porque está demostrado que la guerra empieza aquí, parémosla aquí. En esta presentación os informaremos de las actividades que tenemos previsto para realizar, para difundir nuestro no a la FEINDEF, no a la guerra, fuera señores de la guerra. Y que se den por aludidos gobiernos, monarcas y toda esta gente que vive a cuenta de todas nosotras. Pues ahora vamos con Bricomanía. Ahí te veo, gato. Sabotaje, cómo hacer un cóctel Kakatov. Kakatov, wow, esto es de portada. Esto es de cloaca social porque huele muy mal. El ataque con mierda ha probado ser absurdamente efectivo. Es uno de los ataques psicológicamente más desmoralizantes y que mayor glamour le quita al curro de sicario. Si es jodido que te den con una piedra, imagínate cagarte una buena caca. Mierda al mierdas. ¡Acaf! Y para ello, vamos a coger estos siguientes materiales. 1 a 10 tarros de cristal con tapón de alrededor de medio litro. Un mojón putrefacto por tarro u otros elementos apestosos tipo vómito. Guantes de goma o látex. bolsa de plástico impermeable, mochila, papel higiénico, agua en abundancia, cinta aislante, ropa protectora, lugar ventilado y fácil de limpiar, opcional, caldero cubo de basura cerrado de 10 litros, embudo, condones, protecciones básicas tipo EPI, bata, gafas, guantes, gorros y botas. Preparación en tarros. Primero, preparar 3 o más días antes de la acción para que la mezcla quede rica, rica. Rica. Segundo, obtén los tarros. Atraca la despensa de la parienta y confisca todos los tarros que puedas. Coloca los tarros en una bolsa de plástico y enfúndate los guantes y protección. Tercero, obtén los mojones. Puedes encontrar caca de perro fácilmente en cualquier calle o parque que se precie. Guardarás directamente los tarros y cerrarlos sin que se fuguen. Cuarto, enriquece. Añade un poco de agua hasta medio tarro dejando una cámara de aire. Quinto, después de 3 días el cerote se habrá disuelto. Las bacterias habrán hecho lo suyo y ya estaría listo para ser usado. Sexto, se puede proteger el tapón del tarro con plástico film y cinta aislante para evitar fugas. Preparación en caldero o cubo. Aviso, este método apesta y es más trabajoso. Si te induce diarrea viendo noticieros y tertulias en la tele o si guardas con cariño tus propias cacas, guárdalas en un cubo de basura cerrado. Se puede dejar macerar al aire. Después de 3 días, el cerote se habrá disuelto. Enfúndate las protecciones básicas universales para manipular el material contagioso. Necesitarás un embudo para introducir la compota en los tarros o condones. Si la mezcla te hace vomitar, apunta en el barreño y recicla. Error. Usa botellas de plástico, no explotan al impactar. Transporte. Asegúrate que los tarros están limpios por fuera. Se transporta envuelto en papel de periódico o espuma para que no se rompa. Lanzamiento. Se recomienda lanzar con guantes para evitar contaminaciones. Corto alcance. Cuidado con no mancharte y que no te enganchen los maderos. Notas. Aviso. Existe peligro real de contagio de enfermedades como salmonela, cólera, otitis y otros varios cientos. Para evitarlos, usa los equipos de protección individuales y observa las normas básicas universales de bioseguridad. Evitar manchas, salpicaduras y derrames, lávate las manos y ten limpio los tarros. ¿Cuál es la diferencia entre tirar toallas y tarros de cristal o piedras? El delito es el mismo y tirar condones la misma pena que tirar piedras. Antes de su uso de campo se recomienda pruebas prácticas para evitar accidentes y detenciones. Las recetas pueden variar enormemente. Sé imaginativo, haz tu propio cacacóctel. Cacatof es el nuevo cóctel para uso en manifestaciones y autodefensas varias en las luchas sociales. El nuevo gin tonic de las barricadas. Agradecemos a los compas de los Gillette Jones, los chalecos amarillos, que ahí están, un poco también haciendo de las suyas contra toda esa brutalidad policial. Seguimos escuchando a Chicho. He conocido el crimen una mañana. Color tiene mi pena de sangre humana. Solo nubes y plomo lo presenciaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron. Ya no nace en la tierra ni un pensamiento que no lleve esta pena dentro del cuerpo. Del dolor de mi pueblo nace mi canto. Cuerdas de mi guitarra sois compañeras de nuestro llanto. Cuerdas de mi guitarra sois compañeras de nuestro llanto. Malditos los que viven de la venganza, mientras mueren los pueblos por la esperanza. silencio de mi tierra. Qué amargo suenas, las piedras del camino hoy sangre llevan, las piedras del camino hoy sangre llevan. Nacerá trigo joven entre besanas, la razón es de nuevo pisoteadas, pero a pesar de todo, yo sé que un día tú estarás con nosotros como querías, tú estarás con nosotros como querías. Y entramos en el ruedo internacionalista, Gato. Paso a paso. Nos hacemos eco en este ruedo de la situación del proceso que se ha llevado sobre 12 anarquistas en Bélgica. Un breve resumen. Un breve resumen del proceso contra 12 anarquistas acusados por asociación de malhechores que se llevó a cabo el pasado 29 y 30 de abril. Como se había estado informando con anterioridad y que después leeremos, el 29 y el 30 de abril de 2019 tuvo lugar en Bruselas el proceso contra varios anarquistas acusados por asociación de malhechores, así que por una serie de delitos. Dos acusados asistieron a dicho proceso que se llevó a cabo en la sala del Tribunal Correccional. Estas dos personas rechazaron responder a las preguntas de los magistrados. Los otros 10 acusados no se presentaron. Todos ellos y ellas fueron representados por los abogados. Posteriormente a las declaraciones del magistrado Malignini de la Fiscalía Federal, los abogados tomaron la palabra. El magistrado pidió las siguientes penas atribuidas a los diferentes acusados. 300 horas de trabajo a una pena subsidiaria de 4 años para una persona. 250 horas de trabajo o una pena subsidiaria de 3 años para dos personas. 200 horas de trabajo o una pena subsidiaria de 30 meses para 4 personas. 150 horas de trabajo o una pena subsidiaria de 18 meses para una persona. 100 horas de trabajo y una pena subsidiaria de 12 meses para una persona y 12 meses de libertad condicional y una multa de 50 euros para una persona. Absolución para dos. Los y las acusadas rechazaron la pena de trabajo. El tribunal no podrá, por lo tanto, pronunciar dicha pena. El fallo será dictado a finales de mayo, el 28. Para mayor información, la line.noblogs.org. ¿Qué os podemos contar sobre este juicio antiterrorista que se ha celebrado? Pues en una noticia de reciente, decían el 29 de abril, esto lo recogemos desde tocata.info, empezó en Bruselas el juicio contra 12 personas de tendencia libertaria y antiautoritaria, acusadas finalmente de asociación de malhechores, después de que la Fiscalía intentara imputarlas por terrorismo. Se les acusó de multitud de acciones, muchas de ellas anticarcelarias, y de haberse organizado durante unos cuantos años para realizarlas. Reproducimos a continuación este texto que nos ha llegado y que se puede descargar también en PDF, donde se explica los detalles del caso y sus antecedentes. A finales de 2008, en medio de hostilidades difusas desencadenadas por la revuelta en Grecia, tras el asesinato de Alexis por la policía, la Fiscalía Federal belga lanzó una investigación focalizada contra anarquistas y antiautoritarios. En el 2010, basándose en una lista de acciones que la policía atribuye al movimiento anarquista, y cuando la lucha contra la construcción de un nuevo centro de detención en Schroenkerfeld está en marcha, la juez de instrucción Isabel Panón es asignada a la investigación correspondiente a la lucha antiterrorista. En mayo y posteriormente en septiembre de 2013 se llevaron a cabo una decena de allanamientos dentro del marco de esta investigación. Estos se realizaron en diferentes domicilios, así como en la biblioteca anarquista Ácrata, localizada en Bruselas, ocasión en la que se deja ver por primera vez de qué tipo de investigación contra el terrorismo se trata, dirigida por la sección antiterrorista de la Policía Judicial Federal, respaldada tanto por la Seguridad del Estado como por el Servicio General de Inteligencia y Seguridad Militar y distintas secciones antiterroristas de otros países europeos. La investigación se cerró en el año 2014, remitiendo al día de hoy a 12 anarquistas y antiautoritarios ante la Sala del Consejo. Después de una sesión para la legalización de métodos específicos de investigaciones utilizado en el marco de este caso, seguimientos, escuchas telefónicas, la colocación de micrófonos en un domicilio, allanamientos secretos, intento de infiltración, colocación de dispositivos de videovigilancia frente a varios domicilios y en el interior de uno de ellos, en octubre del 2015, el caso se remite a la Sala de la Corte. En la sesión de la Cámara prevista para el 10 de mayo del 2016 se determinará si va a haber juicio y, si es así, bajo qué cargos. En esta investigación, la Fiscalía Federal ha intentado elaborar al menos 29 cargos individualizados. 9 compañeros están acusados de pertenecer a una organización terrorista y de participación en actividades terroristas por periodos más o menos prolongados. 3 de ellos están además acusados de ser los dirigentes. Asimismo, otras 3 personas que fueron detenidas en medio de la multitud durante un ataque a la comisaría de Maroyes están acusadas por su parte de pertenecer por un día a este grupo terrorista, así como de diversos cargos relacionados con este ataque. Esto es respecto a la acusación en general. Luego todo esto se complementa con otros cargos más específicos, tales como la participación en una manifestación espontánea afuera del centro de detención 127 bis en Stinokersel, calificada por la Fiscalía como intento de incendio y delito terrorista, la preparación y participación en un ataque contra la estación de policía en Maroyes, calificadas por la Fiscalía como delito de terrorismo, asalto y lesiones a los agentes de policía en varias ocasiones, la obstrucción de vías públicas, degradaciones diversas y variadas, robos menores, incendio de coches de funcionarios de las prisiones en el estacionamiento de la prisión de Itre, incitación a cometer delitos de terrorismo, etcétera. Cabe señalar que estas acusaciones específicas se dirigen concretamente hacia ciertos compañeros, es decir, que no todos están inculpados por el conjunto de las acusaciones. En el fondo de esta investigación, que se ha prolongado por varios años, dejando al menos 32 cajas de papeleo, la Fiscalía Federal plantea la hipótesis de que un grupo anarquista terrorista estaría activo específicamente en Bruselas y que los acusados habrían participado o favorecido dichas actividades. Por ejemplo, se ha producido una lista de cerca de 150 ataques, un buen número de los cuales han sido incendiarios, contra las estructuras de dominación, estaciones de policía, los tribunales, los bancos, las empresas que se enriquecen con el encarcelamiento, las obras de construcción, vehículos diplomáticos, eurócratas y funcionarios de la OTAN, antenas de telefonía, móvil, etc. Todos estos ataques tuvieron lugar en Bruselas y sus alrededores entre 2008 y 2013. La invención de un grupo terrorista como el responsable de todos estos actos, aunque solo sea por haberlos hecho posible, permite manipular textualmente las apariencias a favor de las acusaciones, de manera que una biblioteca se convierte en un lugar de reclutamiento, las charlas comunes se convierten en reuniones clandestinas, folletos y periódicos de crítica anarquista se convierten en manuales de guerrilla urbana, las manifestaciones y concentraciones se convierten en llamados al terrorismo, los lazos de afinidad entre las personas en lucha y la autoorganización que pueden generar se transforman en un grupo terrorista estructurado. La invención de un grupo terrorista anarquista es obviamente un intento bastante torpe del Estado para reducir la subversión antiautoritaria y revolucionaria a la acción de un solo grupo estructurado. Al tratar de poner tras las rejas a un puñado de anarquistas incómodos, el Estado busca disuadir a los refractarios de pasar a la acción directa contra lo que nos oprime y explota e imponer un silencio absoluto a los deseos, posibilidades y reflexiones críticas que se confrontan a este mundo autoritario. Lo que se propone juzgar es todo un mosaico de luchas, revueltas, ideas, acciones directas, críticas, imaginarios revolucionarios, agitaciones que durante años han buscado enfrentarse a la dominación. Sería algo extraño separar la represión que hoy golpea a algunos anarquistas y autoritarios del conjunto de la represión que busca domar, a menudo de forma preventiva, cualquier crítica al orden establecido y a la revuelta, a base de amenazas terroristas, crisis de los refugiados, lucha contra la delincuencia y guerras bien reales. La represión del Estado se acelera. en un momento en el que los cambios y las reestructuraciones modifican más rápidamente la conflictividad social, neutralizar a los que molestan con sus pensamientos y sus acciones, a fin de cuentas tiene por objeto neutralizar a los explotados y oprimidos, el endurecimiento de las condiciones de supervivencia, la militarización de fronteras, la imposición del control tecnológico masivo, las construcciones de nuevos campos de detención, etcétera. Defenderse contra este golpe represivo que busca remitir a los compañeros ante un tribunal bajo los cargos de terrorismo es defender la posibilidad y el espacio de la acción anarquista y antiautoritaria, y a través de la solidaridad con los compañeros acusados hacer frente a la represión del Estado que busca paralizar toda acción subversiva. Si la lucha por la libertad es un crimen, la inocencia sería realmente lo peor de todo. Este escrito iba firmado en abril de 2016, pues era cuando estaba ya instruido de alguna manera el sumario de este caso, de este juicio que se ha producido estos a finales de abril. Y continuamos en el ruedo internacionalista y nos hacemos eco del comunicado que ha lanzado el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, CIPOG-ED, por el asesinato impune de los hermanos José Luis Obartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, asesinados recientemente. Recogemos el comunicado que será leída por una compa zapatista desde Guerrero. Y lo recogemos desde cipoged.wordpress.com. Del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, CIPOG-EZ, por el asesinato impune de sus hermanos José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a los pueblos de Guerrero, a los pueblos de México, a la Sexta Nacional e Internacional, a las redes de resistencia y rebeldía, a las redes de apoyo al SIC, Territorio Comunitario Guerrero, 7 de mayo de 2019. El CIPOG-EZ es la casa de los pueblos Nasabi, Mepa, Nahua, Ñundá y afromexicanos del estado de Guerrero. Reconocemos nuestra historia reciente desde 1992, cuando comenzamos a luchar por nuestro derecho a la autonomía y libre determinación. Constituimos el Consejo Guerrerense 500 años de resistencia que creció con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se articuló con el Congreso Nacional Indígena. Así llegamos hasta el 2001, luchando para que los derechos y la cultura indígena fueran reconocidos en la Constitución, pero ningún partido, ningún político profesional quiso frenar la guerra de exterminio que aún continúa. En la costa montaña de Guerrero, nuestras comunidades llevaron a la práctica nuevas formas de gobierno comunitario. Constituyendo sus propias instituciones, nació la Policía Comunitaria en 1995 y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en 1998. Así se demostró que entre las montañas, entre la miseria y la represión en la que nos han tenido sumidos, los pueblos somos capaces de recuperar la paz y la tranquilidad. Estos modos de organización y de gobierno tampoco fueron inventados. Vienen de siglos de resistencia y de nuestras experiencias como pueblos. Con dinero, proyectos, puestos en el gobierno y promesas, los malos gobiernos acabaron con el Consejo Guerrerense 500 años de resistencia. Muchos dirigentes se vendieron y terminaron alejados del pueblo. Ahora de la misma forma lograron fragmentar y dividir nuestro Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia, CRAC-TC. Pero como pueblo seguimos defendiendo y ejercitando nuestros derechos a la vida, a la seguridad y a la justicia en los derechos. Por eso, como pueblos fundadores nuestros propios sistemas de seguridad y justicia. El 10 de abril del 2018 nació el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, Chipo, GZ, una casa para los pueblos y comunidades originarias en el estado de Guerrero. El Chipo, GZ, trabaja con la gente sencilla y humilde, pero honesta y digna, tomando en cuenta su palabra y su pensamiento de cómo podemos seguir caminando como pueblos. Construimos una red organizativa que, tomando en cuenta la palabra de la gente, y así construir propuestas para resistir a la guerra de exterminio contra los pueblos originarios. Trabajamos para fortalecer nuestras formas de vida comunitaria, las relaciones de respeto y apoyo mutuo, nuestra cultura, nuestra lengua y nuestro pensamiento como pueblos. Nosotros estamos construyendo nuestro propio horizonte, con nuestras propias fuerzas, con la fuerza organizativa que levantan los pueblos cuando desde la palabra nace el acuerdo y crecen las propuestas y la organización. En agosto del 2014 nace la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores, CRAC-PC-PF, en la región de la Montaña Baja, en los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín Herrera. En esta región los pueblos nahuas somos asediados por los grupos narcoparamilitares, denominados los Ardillos, estos últimos con más de 50 años de operar en la región. En estos más de 4 años hemos aprendido a organizarnos regionalmente, hemos logrado un poco más de seguridad en nuestras comunidades. El resto de enorme, y hemos visto cómo las policías locales, estatales, el ejército y la marina permiten la impunidad de estas organizaciones criminales, las ganancias multimillonarias del imperio, las drogas que las disfrutan unos cuantos, que reparten migajas a una impresionante estructura que posibilita el negocio. Nosotros los indígenas y campesinos, como siempre, somos quienes pagamos con violencia en nuestros territorios, cárcel y muerte. Nos acosan las fuerzas de seguridad pública, los ejércitos y los narcoparamilitares, nos reclutan, nos violentan, abusan de nuestras mujeres, nos amenazan, nos extorsionan, nos secuestran y nos asesinan. Por eso en nuestro territorio, la CRAC-PC-PF y el CIPOC-EZ, hemos unido nuestros esfuerzos para tratar de recuperar nuestros territorios comunitarios. Esta búsqueda de paz y de mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades nos ha llevado a realizar cientos de asambleas y decenas de movilizaciones. Para arrancar la violencia de raíz en nuestros territorios, vemos que es necesario que florezcan el pensamiento colectivo, la autonomía y la organización comunitaria del territorio. Y esa organización y pensamiento comunitario se contrapone a ese sistema capitalista de muerte, que en nuestros valles y montañas se viste de narcoparamilitarismos. En esta batalla entre la vida y la muerte, nuestros hermanos Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián asumieron y se ganaron su lugar en la historia. Lucio Bartolo Faustino fue concejal del CIC-CENI, electo por las asambleas de nuestra región. Fue delegado del CENI desde 2015. A finales de 2017 participó efectivamente en la recolección de firmas y acompañó el recorrido estatal de Marichuy en 2018. Era consejero activo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, Pueblos Fundadores. Había sido coordinador regional, comandante regional y policía comunitaria. Fundador de este sistema de seguridad y justicia en su región, inició como promotor local del CIPOC-EZ en su comunidad Chicotlán y nos lo arrebataron siendo un activo promotor estatal por su entrega y servicio al pueblo de Guerrero. Modesto Verales Sebastián fue elegido delegado del CENI desde 2016. A finales de 2017 participó activamente en la recolección de firmas y acompañó el recorrido estatal de Marichuy en 2018. Ocupó diversos cargos en su comunidad y en 2018 fue comisario de su pueblo Buenavista, donde ya había servido como policía comunitario y actualmente desempeñaba cargo de comandante. Nos lo arrebataron siendo promotor regional del CIPOC-EZ y organizándose activamente por el bienestar de su territorio. Quienes somos arrebataron con tal saña a nuestros hermanos Nahua, Lucio Bartolo Faustino y a Modesto Verales Sebastián, Creen que nuestra rebeldía y nuestra resistencia como pueblos se va a acabar. Se equivocan. Buscaremos la forma de renacerlos en nuestro pensamiento colectivo. Los sembraremos en su territorio para que florezcan en todo México como semilla de rebeldía. El CIPOC EZ seguirá caminando con los principios del CENI que le dieron origen, principios que orientaron nuestros primeros pasos y lo acordado en Urío, Michoacán en 2001. Trabajar la autonomía sin pedirle permiso a nadie. Fraternalmente, justicia para Lucio Bartolos Faustino y Modesto Verales Sebastián del CIPOC EZ. Justicia para Gustavo Cruz Mendoza, comunicador indígena asesinado del CIPO RFM. Alto a la guerra contra insurgente en contra del EZLN. Libertad para Fidencio Aldama de la tribu Yaqui. Nunca más un México sin nosotros. Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata, CIPOC EZ. Regiones Costa Chica, Costa Montaña, Costa Alta y Costa Montaña Baja de Guerrero. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces. Pues vamos con nuestros compañeros de Desinforme Semanal, Ainhoa y Javi, a los que mandamos un fuerte saludo y nos dejan para esta semana estos titulares y estas noticias. Salmones de sangre, alta mortalidad de trabajadores y trabajadoras de la industria salmonera en Chile. Segunda Conferencia Internacional contra la Esclavitud, Madrid el 27 y el 28 de mayo. ¿Cómo está Madrid? Está concurrida, está, tiene ahí cantidad de actos. Recogidos de Agora Sol Radio. Y la última noticia, estreno de la película Vitoria 3 de marzo, crónica de una masacre policial. Pues vamos a escucharles, Gato, porque andamos prietos. Pues prietas las filas. Ponlo ya. Aún sabiendo. Alta mortalidad de trabajadores y trabajadoras de industria salmonera en Chile. El lunes 29 de abril se presentó en Puerto Montt el informe Salmones de Sangre, elaborado por el Centro Ecoceanos, que evidencia la alta mortalidad de trabajadores y trabajadoras de la industria transnacional salmonera en Chile. El documento registra las muertes de obreros y obreras del salmón entre 2013 y abril de 2019, dando cuenta de las precarias condiciones laborales y de seguridad en las faenas de este sector industrial, además de los dobles estándares de las multinacionales y las millonarias e históricas ganancias de estas compañías en los últimos años, frente a los bajos salarios, el aumento de viviendas precarias y tomas de terrenos y los altos índices de mortalidad de los trabajadores. En la conferencia de prensa participaron la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, de las provincias de Yamacube y Chiloé, la Conferencia Nacional de Trabajadores del Salmón, CONATRASAL, la Federación de Trabajadores del Salmón de Quellón, FETRASAL, y la Federación de Trabajadores Marítimos de Chile, FESIMAR. Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceanos, se refirió a los alarmantes datos que entrega el documento. Esta entrega de las primeras cifras sobre la mortalidad de los trabajadores de la industria del salmón en la región de Los Lagos arrojan resultados preocupantes. 36 trabajadores que han fallecido en estas faenas, lo que la ubica como la industria del salmón que tiene las tasas más altas en el mundo respecto de la mala seguridad de sus trabajadores y trabajadoras. Esta situación es impresentable para un sector económico extractivo que exporta el 98% de la producción del recurso a mercados norteamericanos, europeos y asiáticos, por lo que demandamos primero que intervenga el Estado, pero también organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, agregó Cárdenas. Muertes, accidentes y precarización de la vida. Un dato interesante que arroja el informe Salmones de Sangre es que el nuevo ciclo de sostenido incremento de la accidentabilidad y mortalidad laboral de esta mega industria presenta un punto de inflexión a partir de la crisis sanitaria, ambiental y social que afectó al archipiélago de Chiloé, a comienzos de 2016, producto de los florecimientos algales nocivos, dando cuenta de que el mal manejo del sector frente al tema de la contaminación influye directamente en los riesgos asociados a la actividad laboral. De manera paradojal, esta crisis ambiental y social de 2016 significó billonarias ganancias para el empresariado salmonero por el incremento de los precios internacionales, lo que permitió que alcanzaran el valor histórico de 4.650 millones de dólares en las exportaciones de 2017. El documento también muestra que el periodo 2016-2018 fue el de mayores despidos de trabajadores, al reducirse por necesidades de la empresa, un 12,7% en los puestos de trabajo, cayendo desde 71.178 puestos laborales en 2015 a 61.632 en 2018. Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras presentes en el lanzamiento se refirieron también a la preocupante situación laboral que refleja la investigación, señalando la importancia de reconocer el alto número de muertes como un tema que debe movilizar a todos los actores del rubro. Gustavo Cortés, de la Federación de Trabajadores del Salmón de Quellón, afirmó. Bueno, creo que es un informe súper relevante para nosotros, súper importante, y de esta manera reconocer la cantidad de fallecidos que hay en la industria del salmón. Hoy en día vemos cómo existe una industria que crece desproporcionadamente, tanto en sentido económico como en el sentido territorial. Sin embargo, la protección y los derechos de los trabajadores se siguen vulnerando, y hoy en día lo vemos las precarias condiciones que están los trabajadores en la industria salmonera, con 35 trabajadores muertos y muchos más que a lo mejor nosotros no conocemos, y cuántos accidentes laborales con pérdida de extremidades que no son reconocidos y que tampoco se ha dicho. Entonces, para eso es vital, creo, que este informe, para esa manera nosotros poder trabajar y de alguna manera tener datos estadísticos. Otra consecuencia significativa del deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores del salmón lo refleja el establecimiento de 11 tomas de terrenos para construir viviendas o campamentos transitorios a nivel provincial durante los últimos 3 años en la región de Los Lagos. Cabe destacar que la industria del salmón realizó exportaciones durante el 2018 por un valor de 5.000 millones de dólares, 5 billones de dólares. El valor de las empresas salmonicultoras chilenas se ha casi triplicado entre el 2015 y el 2018. Un ejemplo de que este sector productivo crece y aumenta sus ganancias año a año es que el volumen total de salmón atlántico cosechado en Chile durante 2018 fue de 683.000 toneladas, 120.000 toneladas más, el 21%, que en 2017. Desde Radio Alegría Libertaria también podemos comentar que, aunque es verdad que es muy preocupante todo el tema laboral, nos ha contemplado también el desastre ecológico, al margen de aquel problemilla ecológico que está relacionado con la producción y lo laboral, ¿no? Es un desastre ecológico lo que está pasando ahí sobre el sur de Chile y la destrucción de la diversidad y de la fauna. Así también, pues, debemos, como consumidoras y consumidores, pensar en lo que compramos y qué significado tiene. Y así dejar a un lado todas estas modas del salmón, el aguacate y todas estas cosas que queda muy in en las tostas de los bares modernos, pero que son hiperdestructivos en muchos sentidos. Fuente de la noticia, agenciadenoticias.org y Radio JGM. Desinformémonos y basta. El tema es la organización y la preparación de la segunda conferencia internacional contra la esclavitud. Las formas de esclavitud han cambiado, pero hay gente que todavía sigue esclavizada de distintos modos. Este congreso, segunda conferencia internacional contra la esclavitud, se celebrará los días 27 y 28 de mayo en Madrid. Y para hablarnos de ello, tenemos aquí a un viejo conocido nuestro, Tequet. Buenas tardes. Buenas tardes, Amparo. Hay distintos puntos que se van a tratar dentro de esta conferencia y queremos que nos habléis de ellos. El primer punto, que es la lucha para acabar con la esclavitud en África, el caso específico Mauritania con el compañero Vilar. Sabemos que hoy en día la esclavitud está por todos lados, o sea, no solo en África, lo estamos viviendo en Europa, en América, en todo, yo creo que en todo el mundo, sí, ¿eh? En todos, sí, los sitios del mundo. Entonces, en Oriente, o sea, siempre hay gente que, sí, que tiene mucho poder y otra que está esclavizada a favor de los intereses, vale, de esta gente. Entonces, por el caso en África, o sea, el ejemplo típico hoy será lo de Mauritania, donde ya sabemos que la esclavitud es institucional, donde hay una ley constitucional y que, hereditaria. Sí, sí, hay una ley constitucional que permite este práctico. O sea, tenemos que ir en contra, porque los derechos humanos, los derechos del individuo, de los individuos, defienden en primer lugar la dignidad humana. Y esta dignidad no es para una raza, no es para unas etnias o unos grupos oligarcas burgueses. Esta dignidad es el derecho para todo. Como no se trabaja, no, ni tampoco se reclama, se impone a que todo el mundo esté en su derecho para poder defender, para poder estar en su dignidad. En este caso, en Mauritania vamos en contra, porque sabemos que la esclavitud en Mauritania está, o sea, son unos grupos árabo-berberes, que son unas etnias árabe-berber, que están practicando hoy en la hora, con abusos de poderes, la esclavitud. ¿Y a qué viene eso? Perdona, cuando hablas de esclavitud, hablas de que hay gente que es esclava, ¿no? Sí, que están sometidos de manera hereditaria y por sus razas a unas ciertas discriminaciones y a unas ciertas dominaciones dentro de la nación. Como las castas en las Indias, sí, dentro de la nación mauritana. Y hay unos artículos que he estado leyendo ayer, he tenido críticas donde dicen que Biran lleva la esclavitud en la sangre, que bueno, estoy en contra de estos, porque son lenguajes erróneos. Lastimamente lo decimos, pero si lo analizamos en su contexto, no se puede decir, porque ningún ser humano puede llevar la esclavitud en la sangre, porque la sangre no tiene el color de la esclavitud. La esclavitud lo hace el hombre. Entonces, Biran viene de una familia hecha, de unas familias hechos esclavos, ¿no? Entonces, estos árabes berberos que han llevado al poder por golpe de Estado en Mauritania están imponiendo unas reglas de grandes potencias, sabiendo que Mauritania es un país que tiene riquezas, que tiene riquezas halióticas, que tiene oro, ¿no? Entonces, hay unos grupos, unos clanes de bandidos capitalistas que se han reagrupado para conquistar este terreno, Si la esclavitud antes era la opresión del hombre por el hombre, hoy se hace por vías políticas muy bien montadas y perversas para poder expoliar y abusar de la gente. Ahí viene el caso mauritano. Y entonces nosotros pensamos que para acabar con estas dominaciones, para acabar con estas opresiones, hay que ir por vías políticas. En Mauritania hoy hay miles de familias, hay miles de mujeres que, a pesar de estar de ser esclavos, pero consciente también que vas a dar la luz a una niña que va también a estar en la misma situación que tú, que tendrá restringidas ciertos derechos fundamentales, la educación y todo. Hay algunos clanes, como en la literatura africana, la gente que llamamos renega, que se identificaba más europeos que africanos en los movimientos independentistas, también lo vivimos en Mauritania. Esto es muy importante, porque es gente que, por estar en unas posiciones muy acoplables, muy cómodos con la oligarquía, están defendiendo estas prácticas de manera muy suaves, y esta gente hay que pararles también, porque la hipocresía no puede ir con la libertad de los pueblos, ¿no? Desinforma Agora Sol Radio. Desinformémonos. Desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. Estreno de la película Vitoria, 3 de marzo. Crónica de una masacre policial. La película, de Víctor Cavaco, reproduce un sangriento enfrentamiento de 1976 entre las fuerzas del orden y trabajadores vascos, que se saldó con 5 muertos y un montón de heridos. Solo habían pasado 4 meses tras la muerte de Franco y España se debatía entre los aires de libertad y las arraigadas estructuras del régimen que todavía seguían ejerciendo el poder y la represión. En enero de 1976, año, los obreros de la zona industrial de Álava mantuvieron una dura pugna con los empresarios de las fábricas para mejorar sus condiciones de empleo. Después de muchas asambleas y paros, se organizó una tercera huelga general el 3 de marzo en Vitoria, en un ambiente de máxima crispación. Miles de trabajadores se reunieron en la iglesia de San Francisco de Asís y sus inmediaciones para manifestarse. Fue entonces cuando la policía arremetió contra ellos sin piedad. Habían recibido la orden directa de los altos mandos de utilizar la violencia contra la población. Gasearon el recinto y el miedo se apoderó de la masa, que intentó salvarse de morir asfixiada. Y al salir comenzaron los disparos, primero con pelotas de goma y más tarde con munición real. El resultado, 5 muertos y montones de heridos en los que se conoció como los sucesos de Vitoria, que unido a los que tuvieron lugar unos meses más tarde en Montejurra, provocaron la dimisión del presidente Carlos Arias Navarro, aunque ese día era Adolfo Suárez el responsable de las fuerzas del orden, que sustituía a Manuel Fraga, que se encontraba en el extranjero. Sin embargo, tras la ley de amnistía de 1977, los hechos permanecieron impunes y esa herida quedó para siempre incrustada en el sentir popular de la ciudad. Para Vitoria, el 3 de marzo es como el 11 de septiembre para Nueva York, nos cuenta Víctor Cavaco, director de la película, que ahora recoge este incidente histórico. Todo el mundo recuerda qué estaba haciendo en ese momento, dónde se encontraba, qué sintió. Marcó profundamente a toda una generación y está muy metido en la conciencia colectiva del pueblo. Cavaco también se siente muy cercano a estos hechos, ya que su padre trabajaba en una de las fábricas y le contó de primera mano el ambiente, la indignación, la impotencia y el dolor que caracterizó el momento. Tuvo mucha repercusión internacional y esto contribuyó a que se variase el protocolo de actuación en las huelgas y la manera de enfrentarse a las reivindicaciones sociales. La película nos introduce en este contexto a través de una familia que de alguna manera representa los viejos y los nuevos ideales. Mientras los padres han sufrido un proceso de estancamiento y permanecen sumisos ante las estructuras de poder imperantes, la hija adolescente se rebela contra las imposiciones, abrazando la necesidad del cambio. La familia es el hilo conductor. A través de ella se tocan todos los temas sensibles de la sociedad: los obreros oprimidos, los medios de comunicación manipulados, los empresarios. A pesar de contar con un bajo presupuesto, Vitoria 3 de marzo nos introduce de manera precisa en esa época y en ese momento. Y no solo lo hace a través de las canciones de Paco Ibáñez o Luis Jack, sino también a través de un excelente uso de las imágenes de archivo que se funden con la ficción de manera muy armónica. Para contextualizar la película, decidimos introducir imágenes reales de la calle, de la gente y también de todo lo que tuvo lugar el 3 de marzo, ya que todo ese material tiene mucha fuerza. Queríamos que además de una película fuera un documento, ya que fuera del País Vasco estos sucesos parecen haberse olvidado. En todo el proceso de investigación del equipo, lo más sorprendente fue descubrir los audios de la emisora de la policía, que también se han integrado al relato, y resulta escalofriante al describir la confusión de un momento que terminó en masacre, dicho en sus propias palabras. Resulta inevitable establecer paralelismos entre la lucha de los trabajadores de entonces y de los de ahora. En las asambleas ya se hablaba de la mujer, de su imposibilidad de conciliar sin perder la cabeza, de la precariedad del salario, de la explotación, las malas condiciones, y de que la única posibilidad de luchar contra todo eso pasa inevitablemente por la unidad. Los derechos de los trabajadores siempre están ahí, en la cuerda floja. Lo que pedían no eran cosas muy raras y yo creo que cada vez se va perdiendo todo lo que se ha ido consiguiendo después de tanta lucha. Desinforma elperiódico.com. Desinformémonos, desinformémonos, pero también desinformemos. ¡Ándale, gato! ¿Que nos tiene, que tenemos que dejar ahora al de Mar de Fueguitos o qué? Sí, sí, le hemos quitado unos minutos, pero bueno, el directo aquí, que ya estamos casi a punto para volver a salir por la frecuencia modulada, porque si os fijáis ya está el mástil montado por los compas Fernán y el compa de trabajo, que han andado esta semana pues dándole, y la verdad es que un abrazo fuerte para esa gente que aporta en los movimientos trabajo y ganas y es capaz de mantenerlos. Gracias, Fernán, y gracias, no me viene ahora el nombre, me pongo nervioso intentando recordarlo y no me viene el nombre del compa de Fernán. De todas maneras, gracias a los dos, y dentro de poco, como os decíamos, estaremos otra vez en esa onda modulada en frecuencia. Pues dejamos este acá, gato, nos vamos, porque ya le hemos quitado al Mar de Fueguitos, pero el directo. Es lo que tiene el directo. Un abrazo libertario. Salud. A todas las que estáis ahí al otro lado de la Sinchilic Irratia y a Xenhua. Ayo. Baur. Aupa, compa. Aupa, compa. ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. Aupa, compa. ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. Aupa, compas. Espacio para difusión de las ideas libertarias en Sinchilic Irratia.